Good morning, Reward. Good morning a todos los otros también. This is not a test. This is live. Falta un poco el entusiasmo del Robin. This is not a test. This is live. Well, podemos hacer eso también, pero no cada día. ¿Qué ha pasado? Dolor es la misma. Vamos a tener unos ruidos raros para el placer de los sadísticos. Yo voy a probar de cerrar el micrófono. Otras cosas que ayuda que la misma dolor yo pueda soportar con mucho más alegría, amigos y amigas, visitas de amigos y visitas de amigas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy me ha visitado, después años sin vernos, el primer catalán que yo conocía, que me ha encontrado en un otro lugar. Teníamos un contacto, ahora está fuera de aquí también. Pero, como yo decía, el primer catalán que yo he encontrado y un gran hombre. Muchas gracias, tú sabes quién tú estás. Y otros también. Me deja calor alrededor del corazón. Y de saber que cada uno de vosotros tiene sus problemas. Aprendí unos minutos pasadas que hay un otro problema también en nuestro grupo. Lo siento mucho. Qué tiempos que pasamos, pero los pasamos juntos. Puede ser que eso es el aprendizaje en toda la cosa. Pero otras cosas, yo hablo demasiado ya. Tenemos hoy música de un artista que yo he trabajado una otra vez en el grupo de los artistas Creative Commons, pero es un ejemplo un poco raro porque ha trabajado también para unas de las más grandes empresas del mundo. Y normalmente la gente de la informática libre se tienen un poco lejos de ese mundo de empresas, pero él parece que ha trovado un compromiso. Y hablaré un poco más de Quetzal también. Primera canción, Time is Less. El tiempo está menos que pensamos. Thank you. Radio Regua. Pring, de vuelta en el estudio Peinadería. La artista de hoy, Ketsa, que se llama, es también un artista muy, muy productivo. Tiene 39 álbums con 563 canciones a disposición en Creative Commons para proyectos no comerciales. Pero como yo decía ya, parece que él ha trovado un compromiso para trabajar también en el mundo de las grandes empresas, porque su música estaba utilizado por proyectos de Volvo, Naciones Unidas, National Geographic, Nissan, Greenpeace, The Atlantic, Conran, Audi, Riachuelo, no con eso, Arezzo, no con eso, Fred Perry, sí, y muchos, muchos otros. También para música de fondo, para muchos podcasts famosos, como el podcast de la Times de Londres, que se llama Wireless. Sí, entonces, mucha, mucha música a descubrir que vamos a hacer en un rato, porque también hoy tenemos dos cápsulas de fuera. Y la primera cápsula está de la reportera Caminanda Carolina. Un gran abrazo para ti y esperamos que todo va a se arreglar rápidamente en esa cosa, en la nueva cosa. Y que, sí, retrovamos el equilibrio juntos, individualmente, pero también juntos y al mejor como sociedad entera, porque la sociedad entera ha un poco perdido el equilibrio. Sí, entonces yo... I will shut up. Carolina, el micrófono es tuyo. Hola, ¿cómo estás? Te propongo un ratito para ti. Y vamos a respirar. Cierra un poquito los ojos. Me escucho, respiro, me gustaría compartir contigo hoy una oración a tu niña, a tu niño. ¿Me acompañas? Mi preciosa niña interior, qué bonita eres, te adoro. Quiero abrazarte tan fuerte y hacerte sentir todo ese amor y aprobación que tal vez nunca recibiste. Gracias por ser tan maravillosa, te amo con todo mi corazón. No me hubiera gustado que pasaras por tantas cosas dolorosas, pero eres tan fuerte que nada puede detenerte, y no lo dudes nunca. No guardes dolor en tu corazón, te estorbará mucho en tu vida adulta. Sana ese corazoncito sensible y bondadoso. Sánalo, porque si no se llenará de ira y de amargura. Llora, por favor, llora. Llora todo lo que necesites. Sí, llorar también está bien. Llora hasta que sientas que las penas se han ido, que se van marchando. Aquí estoy para abrazarte. Te arrullo y te lleno de besos. Y te amo con todo mi corazón. Yo te cuido, yo te protejo. Te veo y te comprendo, te consuelo y te doy lo mejor de mí. Estoy aprendiendo a amarme y te veo tan hermosa y dulce, tan inocente. Recuerdo tu pureza, tu dulzura, tu conexión con la divinidad y aprendo a escucharte nuevamente a través de mi voz interior. Te sano y me sano. Somos libres y felices, armoniosas, realizadas y exitosas. A ti, mi niña maravillosa, te prometo que voy a hacer lo mejor de mí para dártelo. Te prometo que vas a lograr ser eso que soñabas ser cuando eras pequeña. Te prometo que te vas a sentir inmensamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Pero sobre todo, te prometo que te voy a hacer feliz. Nunca olvides todo lo que vales. Cree en ti, mi niña, y quiérete mucho. No dejes nunca que las envidias del pantano apaguen tu luz. Tú puedes. Te amo, bonita, y estoy aquí para ti. Gracias por ser tan y tan maravillosa. Pues hasta aquí esto que quería compartir hoy contigo. Desde Estudio Pineda de Mar para Radio Reguar, Carolina. Un abrazo. Yo con tu Radio Reguar. ¡Oh! Y saludos del Lobo al Estudio Pineda. Muchas, muchas gracias para esa cápsula venida del corazón. Yo creo que voy a poner una otra canción para vosotros. Esa luna nueva de Escorpio estaba muy intensa, yo creo, para gran parte de nosotros. Y hoy, cuando yo he bajado para cerrar el gallinero, la primera vez yo vi un poco la luna, sí, el croissant de la luna, y estaba como wow, un principio de un nuevo ciclo, pero parecía mucho más que un ciclo de un mes, de una luna. Eso me parecía que el final de un gran ciclo de muchos años, el principio de un otro. Vemos gran cambios ayer en el grupo, o hoy, perdón, los días, si duermes, tiempos raros, son un poco raros, pero hoy estaba el gran día a Berlín, cuando el Parlamento ha discutido la nueva ley de protección de la población, como la llaman, que es el contrario, una ley de opresión, una ley de dictadura de salud, que si pasa dejaría derechos dictatoriales al ministro de salud alemán, que en el momento ahora está un banquero casado con un lobbyista de la farmacéutica. Podría ser que no es la mejor idea de dejar más poder a esa persona, a ese grupo de personas, podemos decir. Pero el pueblo no está de acuerdo. Las manifestaciones hoy, yo no he mirado, me dicen que estaba violente en partes con los, como los llaman, los canones de agua o eso. Pero no ayudaré, al fin no ayudaré. Como yo decía, sí, en el grupo hoy es que por la primera vez en el Portugal un juicio ha escrito en su conclusión que el test PCR no está fiable. Esta magia negra con esos test y estadísticas falsificadas y curvas exponenciales de miedo es eso, desde el principio también. Difícil a aceptar que puede ser, pero me parece a veces que somos en una película James Bond y no la mejor. Es como un plot de película escrito y no está el mejor. Pero todo puede cambiar muy rápidamente de un día al otro. Podemos aprender nuevas cosas. Y yo creo que necesitamos dejar en la esperanza que todo eso es por el bien, que nos pasa personalmente y que pasa en la gran imagen al mundo, que pasa un tiempo duro, pero vamos a salir de eso y va a ser por el mejor, al fin. Una gran introducción por una canción que se llama Lunis, The Moon, La Lune, Der Mond. estimo a Radio Reguard. Yo también. Voilà. Cosas de Alemania, un poco más. Ya hablía de esa cosa rara con la taza, la copa de Juego de Tronos en la mesa con el ministro presidente de Bavaria, cuando tenía su discurso que iba a preguntar ayuda al ejercicio, a los militares. Es interesante que los políticos preguntan ayuda a los militares. Pero eso es otra cosa. Su taza está de Juego de Tronos con el mensaje el invierno se viene, y en el medio de su discurso ha añadido un líquido en la copa y el mensaje ha cambiado a el invierno está aquí. Eso es interesante porque en la última episodio de esas series de Juego de Tronos, 10 años yo creo que estaba transmitida, tenía una equivocación grave por una cosa como eso en una serie de, como decir, fantasía y historia, época, que en la imagen estaba una copa de Starbucks Coffee, y muy presente en la imagen. Yo pensaba eso, raro, normalmente antes de transmitir algo como eso, son muchas parejas de ojos que miran que no hay un micrófono, una luz o algo en la imagen. Y eso, ¿qué es? Y yo recuerdo ya pensar que puede ser que eso es el señal que ahora el Juego de Tronos va a se transmutar en la realidad. The game is on. Está real. Ahora vamos. Y yo nunca he visto una episodio de esa serie. Y muchas, o hasta ahora, yo creo, todas las personas que yo conozco directamente no la han visto. Pero yo creo que personas que son interesadas en esos juegos de tronos, juegos de poder, consejos políticos, parlamentarios, todo eso, que sí han conseguido posiblemente esa serie 10 años. Y sabemos también que las series, las películas pueden manipular, pueden programar la programación de la televisión, con el ejemplo simple que yo recuerdo es Halloween. En mi juventud, Halloween no existía, ahora todo el mundo celebra la Halloween. Eso es venido con películas y series de los Estados Unidos. Para nosotros estaban como aquí la castañera, en el norte visita de cementerio, día de de todos los santos y todo eso, pero no disfraces, no azúcar, no monstruos y todo eso. Entonces cambian el mundo. Podría ser que también han cambiado el interior de cabezas de personas que se interesan al poder con esa serie. Yo he preguntado a un amigo y él me decía que conozco a un otro amigo que ha seguido esa emisión y decía que parece que en la emisión es una vez la reina del sur o algo que mata todo un otro continente, la población de todo un otro continente, con algo en una copa. Bueno, hasta ahora es la única conexión y yo no creo que yo quiero ver toda esa serie. No, pero puede ser que alguien de entre vosotros la ha visitado o conozco a alguien que ha seguido esa emisión y sería muy interesante de saber más del plot, de la historia de qué pasa en esa emisión. Sí, y con eso continuamos a un sujeto de mucha actualidad, una cápsula enviada de un reportera que vamos a ver si quiere su nombre conectado o no, y no tenía tiempo para pre-escuchar la cápsula, entonces yo espero hasta la fin de la cápsula para decir si nuestro reportero discreto sí, voilà. Good morning, Reguard, i benvinguts a Punt de Vista. Un espai en el qual podrem sentir diferents persones amb un punt de vista singular. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies a tot l'equip de Ràdio Reguard per la feina i la valentia d'en aquests moments en els quals estem dur a terme una ràdio com aquesta. Una ràdio comunitària, una ràdio lliure i una ràdio compromesa. Compromesa en el despertar de les persones, compromesa en el canvi que crec que molts necessitem per poder desenvolupar-nos amb plenitud, no?, en aquests moments que ens pinten tan foscos, que ens pinten tan malament. En la nostra mà, en el nostre interior, està la clau per poder canviar el punt de vista. Soc Jordi Capde i us dono la benvinguda. El tema que avui vull tocar és les vacunes. Ja que ha arribat l'anunci de que ja en tenen diverses preparades i a punt d'utilitzar. Avui portaré la conversació del senyor Miguel Ortega, advocat de Abogados por la Verdad, i que posarà una mica de llum a tot aquest debat que hi ha de vacunes o antivacunes, tan polaritzat entre uns i altres. Escoltem. ¿Qué es esto de los antivacunas? ¿De qué están hablando? Realmente no hay familias antivacunas ni personas antivacunas. Lo que hay personas son que hay personas que dudan de la eficacia, hay personas que se niegan a ponerse algo sin tener información completa y hay personas que son víctimas de efectos secundarios de las vacunas. ¿Hay muchas víctimas? Bueno, la propia industria reconoce que hay un efecto grave adverso entre cada 10.000 vacunas. Ese es el gran problema. Tenemos 790 familias cada año perjudicadas por las vacunas y lo que no se puede es acabar con este debate simplemente llamándoles antivacunas. Porque el daño está ahí, el daño es real. ¿Quién está asumiendo responsabilidades por él? Nadie. Absolutamente nadie. No hay un sistema de detección, ni de farmacovigilancia, ni de compensación, que es lo que precisamente la OMS, en sus manuales éticos sobre vacunación y vacunación involuntaria, establece. Tiene que haber primero información, hay que reforzar el consentimiento y, sobre todo, hay que tener un sistema justo de compensación de aquellas víctimas por las vacunas. En España no hay absolutamente nada de eso. Existe farmacovigilancia y hay una directiva europea y unas normas nacionales que hablan de la farmacovigilancia, pero realmente Los datos que llegan a ese sistema de farmacovigilancia están filtrados por la propia industria. Es decir, no existe un sistema de trazabilidad, no hay transparencia y aproximadamente solo se recogen el 2% de los efectos adversos de las vacunas. Es decir, que si yo llevo a mis hijos a vacunarme porque hay un calendario obligatorio, ¿no? Y tengo que ir. Y resulta que luego veo que les pasan cosas raras o que empiezan a sufrir daños del tipo que sea, ¿yo qué es lo que puedo hacer? En principio hay que ir al propio médico que ha indicado esa vacuna o que maneja la evolución de esa vacuna, pero lo que vemos es que primero niegan la realidad, segundo le quitan importancia, tercero lo llaman enfermedad rara y cuarto, cuando ya no tienen más vía de escape, dicen no, esto es un problema genético que es familiar, esto son sus genes, ¿no? Es culpa de la familia, ¿no? Esto es completamente aberrante porque es que no hay un procedimiento de garantías para el paciente, sabiendo, como se sabe, porque la propia industria lo reconoce, que estas lesiones son reales, estas muertes son reales y hay que ponerle remedio. Porque sí hay sentencias a este respecto. Sí, sí, hay sentencias que las farmacéuticas asumen la responsabilidad de tanto de muertes como de enfermedades neurológicas, enfermedades raras y otras enfermedades. Igual que se amalgama a toda la población disidente o discrepante en el término antivacunas, se hace también una amalgama con el término vacuna. Y se trata de dar a la opinión pública la idea de que la vacuna es una cosa, cuando no existe una vacuna. Existen 150 vacunas en el mercado español, todas son diferentes, todas son distintas, todas ofrecen una seguridad y una eficacia distinta y no hay una vacuna en concreto, ¿no? Hay distintas, por ejemplo, hay vacunas de virus vivos, de virus atenuados, de fragmentos, hay vacunas de antitoxinas, es decir, que no afectan al virus ni a la bacteria. Hay una gran variedad de vacunas, no es un mundo único, pero bueno, es lo que tiene un poco el marketing, se intenta jugar con ese concepto amalgamado, antivacunas, vacunas, y hacer relaciones muy, muy básicas, ¿no? Las vacunas son buenas, seguras y eficaces, y los antivacunas están todos locos. Pues es un poco simplificar demasiado la situación. Es decir, por ejemplo, ¿es lo mismo una vacuna del tétanos que una vacuna de la rubeola? Pues no, no tiene nada que ver, ni en la forma, ni en el contenido, ni en los excipientes, ni en los adyuvantes, ni en la forma de producción. Son dos mundos distintos, ¿no? ¿Es lo mismo una antitoxina que una vacuna? Pues tampoco, ¿no? No podemos englobar, no podemos hacer ese juego de la amalgama, es decir, todas las vacunas son iguales y todas son buenas y todas son seguras. ¿Es lo mismo una vacuna del tétanos que otra vacuna del tétanos de otra marca? Tampoco. Cada industria tiene su forma de producir las vacunas y cada industria le añade los excipientes y los adyuvantes que considera. El que quiera ahorrar costes de producción de vacunas, pues le ponen más excipientes, más conservantes, ¿no? Ese es el problema que había, por ejemplo, con el timerosal, el mercurial que se añadía a las vacunas, que era una forma de ahorrar costes para la distribución de la vacuna. Y el aluminio, el polisorbato, es decir, todos los adyuvantes que se están introduciendo tienen su riesgo. No se hacen ensayos previos ni se hacen ensayos de seguimiento con unas mínimas garantías, ¿no? Pero mucho menos con los adyuvantes y los excipientes. I fins aquí les paraules del senyor Ortega. Espero que després d'haver-lo escoltat doncs tinguem en compte moltes més coses, perquè els extrems mai han sigut bons. S'ha de tenir en compte tots els punts de vista. S'ha d'intentar entendre. Així que espero que després d'haver escoltat tingueu un espai per la reflexió i per poder mirar d'una altra manera el que són les vacunes. Desitjo que us hagi sigut d'utilitat aquest espai i espero que no sigui l'última vegada que ens sentim en aquesta ràdio Reguard. sóc Jordi Capde i benvinguts a Punt de Vista. Muchas gracias, Jordi. No necesitamos te presentar. Entonces, y no necesitamos discreción, eso es bueno. Yo creo que es el momento de... Perdón, un momento especial V8. Bonjour. Sí, es el momento de decir nuestra opinión con nombre entero, firmar y qué hacen con nosotros, entonces qué quieren. Pero yo creo que no es un tiempo de escondirse con sus opiniones. Una otra canción que va un poco con que estaba en la cápsula sobre vacunas del Jordi, identificar. Necesitamos identificar las buenas cosas del mundo industrial, moderno, tecnológico, y las guardar. Otras necesidades que ahora son procesos tóxicos, necesitamos limpiar, y con eso podemos vivir juntos con la naturaleza, con la tecnología, con medicina, con cosas que nadie quiere olvidar, como anestéticos o también antibióticas hasta una mesura. Yo no quiero volver en un tiempo donde una simple blessura puede te matar, o que legado una vez. Perdón, somos en un tiempo un poco negro, y hay muchos cuentos de muerte, pero una vez yo he legado de dos curas que estaban marchando, yo creo, de Roma, del Vaticano, en dirección de una residencia del Vaticano fuera de la ciudad, y uno de los dos tenía problemas con un zapato y su pie, se ha inflamado y morí de esa blessura. Entonces, hey, no, I don't want to go back. No. Identify. We'll be right back. saludos del lobo de reguardo. Los lobos, hay un otro lobo aquí, el lobo Nini también está aquí. No hay otros lobos. En relación con la cápsula vacunas de Jordi antes, una cosa técnica. Muchas gracias. Hey, tus niveles de sonido son perfectos. Hey, es el señal del profesional. Muy bien. Y la otra cosa estaba que sí, hay daños de vacunas. Y las empresas que producen vacunas ya en los años 80 del siglo pasado decían al gobierno de los Estados Unidos que no pueden ser responsables para los daños de sus vacunas porque sería un peligro a su negocio. Entonces yo creo que este fue el presidente Reagan que ha firmado algo que no son responsables y que hay un tribunal especial en los Estados Unidos del gobierno que negocie con los casos de daños de vacunas. Y el chifre que han pagado hasta ahora yo no recuerdo, entonces es mejor de preguntar a DuckDuckGo. Pero es enorme que han pagado. Son muchos, muchos daños. Y no es una sorpresa porque los Estados Unidos parecen hacer dos cosas ahora. Armas y ser un mercado para la farmacéutica. La farmacéutica puede publicar anuncios, propaganda en la televisión y tienen mucho dinero. Entonces cada segunda propaganda está de ellos. Y también tienen una lobby sí importante que en los estados tienen el programa de vacunas para niños el más total, completo, yo creo, del mundo. También no recuerdo cifras exactas, pero yo recuerdo algo que hasta la edad de 5 años en el programa han obtenido 50 o algo de vacunas. Es increíble. Y también los Estados Unidos son del mundo del oeste. No podemos decir civilizado, pero sería una buena idea, como decía Gandhi. Sí, entonces, un negocio increíble, con daños increíbles, porque en la estadística es eso que yo quería decir, son número uno, yo creo, en muertes de niños y también en enfermedades crónicas. Muchos, muchos vacunas y una población muy enferma. Al menos en partes. Hay posibilidades de salud increíbles también en los estados, Clínica Mayo y todo eso, pero es por una minoridad minúscula de la población que pueden pagar esos servicios y los otros. Suficiente de eso, tenemos un otro sujeto también oscuro, madre mía, noviembre. Entonces una otra canción del Quetzal que va un poco con que debemos, yo creo, aprender que no esperamos un otro salvador, un otro guía que va a nos salir de eso. Parece que eso va a ser el juego, vamos, yo creo, ver un falso mesías. Alguien que va, como decir, salvar la situación, pero yo creo que es mejor en eso de esperar nadie. Waiting for no one. archivos del viajero. Oh, sí. Yo recuerdo. Vamos en dirección de la 9 y sí, alegría, alegría. Yo sabía ya que en ese noviembre en una radio va a ser inevitable que yo va a hablar de la muerte de mi padre. Puedes decir que después 26 años, hey James, ok, los padres se mueren, es normal. Sí, sí, claro, yo he aceptado. La mía también. Pero a veces el destino te muestra, antes de un evento traumatizante, con señales que, atención, eso va a ser importante. Y yo pensaba que en ese archivo del viajero va a ser, como decir, inevitable de describir todo el viaje memorable de Francia hasta Luxemburgo, donde yo he trovado mi padre. Pero no. ¿Por qué? Eso es en el pasado y hay una lección, como decir, relacionada al presente que yo quiero más elaborar que todo el cuento. Que es interesante, está escrito, es un capítulo de mi libro, pero es sí, es por un libro y no por la radio. En la radio yo quiero únicamente decir, un poco drástico, pero es la verdad, que yo he trovado a mi padre el 24 de noviembre del año 94. Y esta vaya es la razón porque yo no tengo una fecha, es la fecha cuando yo he trovado, pero no sabemos cuándo mi padre morí, porque estaba ya que somos todos a la fin una salsa negra con mala olor. Es eso que yo he trovado. En un desastre de pastillas, de paquetes vacíos, una botella de vodka, todos los señales estaban allí. Pero la escena estaba así repulsante que yo únicamente vi restos de una mano negra y esa salsa. Estaba en una cama, en una habitación con la calefacción al máximo, y eso que decía el médico, piensa 2 semanas, pero nadie sabe, y yo sabe que el médico no me ha mirado exactamente, no ha, de verdad, no está entrado en la habitación, porque estaba muy claro que estaba un suicidio, y él no se da cuenta, él también estaba en shock, pero estaba un profesional, un médico, y su pregunta a mí estaba la misma que yo recuerdo de los médicos muchas veces que han preguntado a mi padre: ¿necesitas algo? Es un poco la pregunta de un dealer: ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? Esta era su pregunta, y yo estaba sí contra pastillas, porque yo he observado la destrucción de mi padre mentalmente y de su cuerpo con esas pastillas que deberían ayudar, y me parecía siempre que hacen el contrario, pero mi padre no podía salir de ese engancho, está muy fuerte. Y entonces, para mí, estaba eso, madre mía, depresión, pastillas, y a la fin, suicidio con esas pastillas. No más personal, individual. Pero en el año 96 yo tenía mi primera conexión al internet y El internet estaba muy pequeño, pero yo no recuerdo. Puede ser en los primeros 6 meses, en el primer año de internet. En mi primer año de internet, yo puedo decir con certitud, yo he trovado un grupo de soporte de gente, de familiares de suicidios del Prozac. Y yo pensaba, ¿pero qué es eso? De todas las pastillas que ha probado mi padre como ratón de laboratorio, más o menos, de sus médicos, el Prozac estaba el último. Y yo recuerdo ser en la oficina del médico cuando decía esas palabras. Parece que yo no recuerdo que estaba antes el Valium, Temesta, no recuerdo, pero no funcionan bien. ¿Quieres probar eso? Se llama Prozac, es de los Estados Unidos, es nuevo, y todas las stars, todos los stars se ponen eso, y es una vida genial. Sí, y mi padre ha probado. Se ha suicidado y después yo aprendí que no es un caso singular, que es ahora aceptado, que escriben eso en el paquete de Prozac, porque tenían procedurasjudiciales que los obligan a aceptar que su producto de felicidad puede tener al contrario, pero ups, mierda. ¿Qué dicen? Que esas personas son sí depresivas, que no tienen la fuerza para se suicidar, pero es la única cosa que quieren hacer. El Prozac deja esa fuerza para hacer eso. No es la verdad. Mi padre estaba bipolar. Mi padre tenía, siempre sus épocas con mucha fuerza, y los para adentro y sus episodios de depresión nunca estaban las mismas, estaban a veces más profundas, a veces no. Y no podemos decir que estaba naturalmente, porque él tenía la misfortuna de hacer esa experiencia en los años 70, a la fin de los años 70, 79, de trabajar demasiado y tener problemas de familia y de tener un pequeño crash de nervios, un burnout, decimos hoy. Y ha preguntado a un médico de ayudar. Y de eso ha, empezado una vuelta de 15 años, de una pastilla a la otra. Y ha probado de se liberar, pero los efectos de ¿qué es? Desengancho estaban intolerables, parece, intolerables. No podía, y mi padre estaba un hombre fuerte, que yo sabe de sus años antes de ser en el mundo pastillero. Sí, y entonces, no responsabilidad, ahí sí tenían un poco de responsabilidad, pero también que yo quiero decir es que con eso, claro, yo tenía muchas dudas, muchas dudas de todo que nos dicen. Yo he desaparecido en el norte, en la naturaleza, en la cabaña, con perros de treneo que nacían 2 meses después de la muerte de mi padre, que también es una cosa increíble del destino, que en el tiempo que yo estaba en shock y no podía evitar eso. sí, mis 2 hembras me han regalaban la una 8 pequeños y la otra, la hermana, una semana más tarde 5. Y con esos perros yo he desaparecido en el bosque. Pero, como yo creo que ya decía, siempre conectado. Yo tenía una conexión internet en el medio del bosque finlandés también, que funcionaba con que es ahora aquí la moda, un poco con WeCat, pero no con la antena en la casa. Han montado la antena en un palo de, yo creo, si yo recuerdo bien, 8 metros, y estaba fuera de la casa también con un cable a unos 15 metros de la casa, en la otra dirección, una antena direccional y en altitud. Con eso puedes evitar daños y es muy electromagnética. Y es muy interesante que en esos tiempos, ya en los años 90, los finlandeses hablaban de eso. La razón es clara porque tenían la primera experiencia con móviles, con esas ondas, porque el país es muy grande, muy complicado para llevar cables telefónicos hasta todas las casas en el bosque, pero tenían una ley que cada casa tiene el derecho a un teléfono, y entonces han desarrollado muy temprano los sistemas móviles, porque para ellos estaba más fácil a cobrar todo el país. Y también porque son los escandinavos que siempre piensan a la salud, a la ergonomía y todo eso, sabían que son ondas que pueden ser peligrosas. Son mucho menos peligrosas si son antenas direccionales y que son fuera de tu habitación. Hoy parece que no es importante, las antenas son en la pared de la casa y conectan, yo creo, con wifi al interior de la casa. Entonces es como un doble circuito de radio con una doble relación de esas ondas. Un poco el mismo que yo hace ahora aquí también, y la razón es la obsolescencia planificada, es que tenemos la conexión del móvil hasta la torre para el internet, para transmitir esta emisión, y también dentro mi ordenador y el móvil yo tengo un wifi, porque la conexión con cable no funciona, porque esas conexiones hacen para que se rompen, para que compramos un nuevo móvil que de verdad no necesitamos. Podemos poner nuevos sistemas operativos y utilizar el mismo móvil un buen rato. El mío ahora yo creo que va en dirección de 5 años con un nuevo sistema operativo. Unos meses pasados, que no estaba un Google Android, estaba un Android libre, y con eso mucho más rápido, mucho menos mierda, no aplicaciones que yo no quiero, y sí, va bien. Y si eso te interesa, puedes contactar vía el grupo Telegram de Radio Reguard. Sí, antes de continuar un poco con mis descubiertas de mentiras, después la próxima canción, A Different Dimension, una otra dimensión, y yo soy cierto que de una manera o de otra, la humanidad, eso que vivimos ahora, no es el final, pero es la puerta a una dimensión diferente. Y es eso que dice también el águila blanco de los Hopi. Yo creo que recuerdo a los Hopi en su mensaje por el tiempo actual. Personalmente, esto puede ser una puerta o un hoyo, y depende de nosotros, que es individualmente para cada uno. Disfruta. Thank you. tips. En las notas aquí yo me doy cuenta que fluyo una otra vez, que yo no me doy cuenta que es ya mucho más que una hora, pero yo quiero decir unas cosas más, porque ya he empezado con eso, y que es las mentiras. Una mentira que viene del mismo grupo, yo creo, a quien podemos decir muchas gracias por la situación del mundo ahora, es la surpopulación. Una teoría de los años 70 y hasta ahora tienen en la política de las Naciones Unidas, que especialmente en África, es muy importante que baja la población. África no tiene un problema de surpopulación, tienen un problema de explotación. Es una de las cosas que no son la verdad, y el libro de ese grupo está como una tontería, si digamos eso hoy. Decía que hasta el año 2000 vamos a ser uno en las espaldas del otro, porque no tenemos espacio en todo el mundo. No. Es que no quieren la gente, quieren las recursos, pero no quieren la gente. Hay mentira total, pero el hombre que ha escrito ese libro es de la élite, se llama Paul Ehrlich. El peor es que el Instituto Alemán Oficial del Gobierno, que decide qué son las vacunas obligatorias y todo eso, el plan de vacunas, se llama Instituto Paul Ehrlich. Entonces, un hombre que hablía de surpopulación, que es una tontería, que decía, y el Bill Gates, que dice, vamos a salvar el problema de la surpopulación con vacunas, como yo pensaba que vacunas son para salvar vidas, como salvar, eso, todo. Voilà, disonancia cognitiva, una herramienta muy, muy poderosa. El mismo cambio climático, sí, claro que hay cambio climático siempre, pero CO2, negocio de acciones de CO2, también mucha culpabilidad a todos nosotros, cuando podría ser que todo puede ser organizado con menos daños si no hay avaricia, es la palabra, unos que quieren todo y que disfrutan que los otros no quieren. Interesante. Y es decir, pero el clima es la verdad, el CO2 es la verdad, pero no es muy fuerte la programación. ¿Por qué necesitan suprimir información en eso sujeto del climato? ¿Por qué necesitan destruir vidas de científicos que no son de acuerdo con la línea oficial? ¿Por qué necesitan falsificar estadísticas, escondir números que no van con la teoría? Recordamos el escándalo del IPP, como International Climate Panel for Climate Policy, IPCP, no recuerdo la abreviación. Puedes trobar si tú quieres. Sí. Escriben un cuento con cosas que se pasan de verdad. Sí, claro, pasan de verdad. Hay surpopulación en unos lugares del mundo, también en África. Las grandes ciudades, Nairobi, Kinshasa, otras. Sí, pero no en el gran. Y hay cambio climático, claro, pero culpabilidad, miedo, me recuerdo algo. Iglesia, misma cosa. Terrorismo, miedo del terrorismo. El terrorismo musulmán, arábico, yo no sabe, islamista. ¿Pero quién ha inventado esoterrorismo. Ya en los años 70 del siglo pasado, cuando la Rusia conquista en el Afganistán, los Estados Unidos han soportado, es una palabra, yo necesito aprender más verbos en castellano, perdón, pero sí, el Bin Laden estaba un hijo de los Estados y muchos otros también. Yo hablé una vez con un amigo que me decía, oh, tú estás demasiado conspiracionista y todo eso, no es la verdad. Y, ok, puedo aceptar, pero cuando son venidos los refugiados de Siria hasta la Austria, él ha trabajado en un lugar para cuidar de jóvenes de esa refugiados de esa guerra. Y es venido me decir que, mierda, tú tienes razón. ¿Sabes qué me decían los jóvenes de que son de los kurdos y toda una mezcla de caos racial y de fronteras aleatorias de todo eso? Me decía que los americanos venden armas ahí y venden a todos, sí, a grupos que son enemigos, venden a los unos y los otros, y la gente sabe eso y se preguntan por qué. Y a veces han preguntado a un americano involucrado en ese juego y la respuesta estaba, a nosotros no importa quién gana, es el caos que importa. Es en su moneda, en el dólar, en cada dólar está escrito ordo ab caos. Hacen ordo el caos y si no hay caos, son muy buenos a organizar el caos. Y con eso, yo creo que yo necesito te invitar una otra vez a bajar en el hoyo del conejo, y un buen principio podría ser médicos por la verdad, abogados por la verdad, plandemicseries.com, un documento muy muy importante que pone juntos los puntos de esa pandemia. Y pero en todo eso yo te deseo de dejar en la alegría y en la felicidad y de saber que es importante que sale a la luz todo eso. Una otra vez recordamos el less visible, el menos visible gran poeta de los Estados, que vamos a trabar, decía que somos en el tiempo de la apocalipsa. Hay un señor apocalipsa que se promena con su batón y que muestra los rincones oscuros. ¿Para qué salen los vampiros? Para que el mundo puede se desarrollar en una otra dimensión. Y ahí yo he encontrado de mis recercas en el mundo de la financia, del Bitcoin, la misma opinión, pero un hombre que ha ponido eso en cifras. Si esa gente únicamente nos frenan 1.5% cada año, en acumulación es un desastre y es criminal. Y yo invito a todos los detectivos, grandes y pequeños del mundo, a dejar de oprimir la gente para tonterías con mascarillas, tocas de bocas y todo eso, para una cosa que de verdad es un gran negocio americano, internacional, planificado, un juego con el miedo de la gente, el miedo de la muerte. Y yo recuerdo en el grupo Telegram, no, el grupo WhatsApp de la familia, yo creo que al principio de esa cosa, de eso que yo escribí, magia negra no puede sobrevivir. La luz sería más fuerte. Y con eso, una última canción de Quetzal, el artista que vive en los dos mundos de las empresas y de Creative Commons de informática libre, con el título que va muy bien, Over and Out. con eso se acaba la emisión 40. ¡Yay! ¿Dónde son los efectos especiales? Un momento, tenemos también en el estudio efectos especiales para esos momentos, sí. Emisión 40, 40, ¡yay! Otra cosa que yo quería decir aquí en la radio es que para mí es muy importante de salir unos días del pueblo en un lugar fuera de altas tensiones para ver si eso es la razón de esas pulsaciones en mi pierna. Hasta ahora yo no podía trobar otra solución que la solución que ha ofertado la Carolina, que está en Piñeda y tiene su piso aquí asentada, pero las llaves a Piñeda. Entonces mi pregunta es si hay alguien que y mañana, porque yo creo que es el último día de viaje. Increíble, eso de verdad es increíble. Si alguien sube del sur de la costa al Pallars mañana y se podría llevar esas llaves. También yo quería preguntar, porque yo no soy en el grupo WhatsApp, o al menos yo no tengo la aplicación WhatsApp en mi móvil, yo quería preguntar si es posible que alguien que escucha y que está en el grupo de la familia en WhatsApp también puede poner el mensaje aquí, allí. Muchas gracias y con eso nos vemos. ¡Escuchamos! Oímos Rebel Without a Cause. Sí, sí, lo sabe. Mañana en nuestra pequeña radio loca. ¡Local! Local, local y loca, sí. A las 8, una otra vez, emisión 41, si el mundo no se calle. y la información técnica. Para cerrar todas las redes, al menos las redes que yo tengo abajo de mi control, yo voy a cerrar el servidor de la radio en un ratito, en unos segundos, y tú vas a perder la conexión. Si tú quieres continuar a escuchar emisiones anteriores en bucle, va a continuar en un minuto, pero tú necesitas recargar la página de radio y la cosa Radio Reguard continúa 24 horas al día. Y si tú tienes una idea por una emisión o tienes una amiga o un amigo que está interesado en radio, podcast, también video, fotografía, prensa escrita y fotografía, contacta t.me raya transversal Radio Reguard en Telegram. Mua mua, nanit.